Perdona que te llame a estas horas. Yo sé que es tarde y tienes que descansar. Oh no, pero es que yo ya no soporto estar sin ti, me está volviendo loco. Más la soledad me mata. Please no cuelgues, solo escucha, mi alma se quiere desangrar cada mañana al enterarme que no estás en mi cama. Bella dama, dama, en mi cama, cama, cama, cama. Bella dama, aquí sin ti no eres igual. Tú eres mi luz, todo es oscuridad. Si no estás tú, aquí sin ti no eres igual. El amor, siento que me estoy muriendo. Solo tú tienes que la solución. Me hace falta escuchar tu voz. Por el teléfono hagamos el amor. Siento que me estoy muriendo. Solo tú tienes la solución. Vamos, mamacita, quiero que vuelvas deprisa. Quiero tenerte a mi lado, cosita. Darte abrazo y muchas caricias. Yo soy tu man, tú eres mi gal. Vamos a hacerlo realidad. Aquí bien cerca, junto contigo. Mamita, quiero susurrarte al oído. Decirte cosas que a ti te gustan. Como la vez que me metí por tu ventana. Todavía a veces nunca se enteró tu papá. Entraba de día, salía de madrugada. Esa vaina, mami, yo sé que te gustaba. Ay, sé que te gustaba. Te encantaba, tra, sé que te gustaba, y duro, duro, sé que me te encantaba. Me hace falta escuchar tu voz, por el teléfono hagamos el amor. Siento que me estoy muriendo, solo tú tienes que la solución. Me hace falta escuchar tu voz, por el teléfono hagamos el amor. Siento que me estoy muriendo, solo tú tienes la solución. Yeah, baby. Déjame decirte que me haces mucha falta. Reconozco que cometí un error alguna vez. Y por medio de esta canción quiero decirte que me haces mucha falta. Aquí sin ti no eres igual. Tú eres mi luz, todo es oscuridad. Si no estás tú, aquí sin ti no eres igual. Dedicado para ti, mami. Sí, para ti. Tú que me estás escuchando. Desde muy dentro de mi corazón, el Rasta, Fran Omar, te dedica esta canción. Baby. Roy Master on the beat. Invieja Music.